sabio engreído. Ah, de nada te servirá. Tené cuidado con tu lengua, no te vayas a confiar, porque siempre está contenta, si hay de quien hablar. Loco hace la callar.